Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Queríamos hoy, aprovechando que Emilio va a inaugurar la Feria del Libro de Archidona, la presente edición, pues también queríamos aprovechar para hacer algo que ya el Ayuntamiento había reconocido en pleno, y era reconocer, poner el nombre de Dr. Emilio Alba a una calle de Archidona. Cuando ya se hizo, se pensó que como iba al centro de salud en esta calle, porque es toda la avenida, pues lo lógico era ponerla ahí. Y con eso se trataba de reconocer pues la labor que Emilio ha hecho fuera de su pueblo difundiendo a Archidona, ¿no? Y creo que en ese sentido pues lleva una trayectoria tanto profesional como personal importante, y en el que siempre pues tiene a su pueblo por delante, ¿no? Y siempre ha sido un fiel defensor de Archidona y presume de su pueblo. En concreto, la última vez que yo lo escuché fue hablando de cocina en la cadena SER en Málaga. Y fue muy reivindicativo con el mollete, la porra, todas esas cosas. Que en definitiva es eso, ¿no? Yo creo que la gente que ama su pueblo, ama pues su pueblo, sus costumbres y las cosas con las que se identifica. Y por eso, aparte de su estupenda trayectoria profesional, pues queríamos reconocer también ese aspecto personal de Emilio vinculado a su pueblo. Como lo importante es él aquí en este acto, pues yo le voy a ceder la palabra, y con este acto sencillo pero emotivo, pues cumplimos ese acuerdo del Pleno de Archidona por unanimidad de que Emilio en su pueblo tuviese una calle y que además pudiese disfrutarla, que no fuese algo hecho a posteriori, póstumo ni nada de eso. Yo le cedo ya la palabra a Emilio como protagonista de este acto, sobre todo agradeciendo todo lo que él ha aportado a su municipio y todo lo que desde su faceta, desde la personal hasta la profesional, hace con su pueblo y con todos sus paisanos. Así que en nombre de todo, Emilio, muchas gracias, y tuya la palabra. Gracias. Bien, bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso, aunque yo estoy acostumbrado a hablar en público, pero hablar aquí, la verdad, me intimida un poco. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al pueblo de Archidona y al ayuntamiento que lo representa por haberme, bueno, permitido este honor, este privilegio de que una calle aquí en este pueblo pues lleve mi nombre. La verdad que se hace extraño, no uno piensa muchas cosas en la vida y tiene muchas ideas acerca de cómo va a ser el futuro, pero esto de tener una calle, pues como que te coge siempre un poco a contrapié, ¿no? No sabes cómo enfocarlo bien. Yo estoy muy contento porque, hombre, entiendo que es un reconocimiento pues de este pueblo al que yo quiero tanto, porque aunque es un tópico y una cosa manida, dicen que uno es de donde es su infancia y su juventud, ¿no? Y entonces pues yo soy de aquí, yo estuve aquí hasta los 18 años, después pues, he dado muchas vueltas por ahí, pero esa ha sido una etapa de mi vida que, bueno, es imborrable, ¿no? Estoy contento, bueno, yo soy médico y ahí está el centro de salud, y de alguna manera mi trayectoria profesional pues de alguna manera pues también podría ser encajar en esto, pero estoy doblemente contento y más contento todavía, no por esto, sino porque aquí, en este sitio, yo he pasado muy buenos momentos cuando era niño. Al final de esta calle estaba el charquito El Niño Dios, y aquí pues yo lo he pasado muy bien, he sido muy feliz, felicísimo. He visto antes ahí a Manuel Andrade Paredes. Ese nombre a vosotros a lo mejor os dice poco, pero es Manolo Sandrini. Allí veo a Paulino. Y bueno, y hemos echado aquí en la era Amparo, en el charquito El Niño Dios, y eso hemos jugado muchas veces a perseguir, y hemos haraganeado mucho arriba y abajo, y lo hemos pasado muy bien, muchas tardes de verano y de invierno y eso. Así que simplemente pues eso, pues que muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. La placa se va a quedar aquí, no es cuestión de que se llevara la placa. ¿Ni se puede fotocopiar? Pues entonces le vamos a dar algo para que lo tenga de recuerdo, que además está hecho con mucho cariño por una persona que Paco Ayala, un grabado con el escudo de la ciudad y un reconocimiento de tu pueblo en este acto, Emilio. Muchas gracias.